Bueno, mira, los autoconvocados nunca desaparecimos, pero viste, cada tanto, bueno, salimos un poquito a los medios por el tema de que a veces los medios se escuchan más que las voces nuestras, viste. Entonces, claro. Bueno, esta reunión, nosotros en este mes lo usamos como, quien dice, de vacaciones y de descanso, pero para planificarnos nosotros. Pero bueno, dado el impuestazo que nos vino de municipal, viste, empezamos a sentir comentarios y empezaron algunos vecinos a movilizarse, querer levantar firma por cuadra. Y bueno, nosotros sabemos que la firma, ya tenemos la experiencia que hemos hecho petitorios con más de 3.000 firmas y no han llegado a tener eco. Entonces, yo hablando con una vecina, que era una vecina que quería juntar firmas en el barrio de ella, y le dije, mira, le digo yo, vos sos dueña de hacer tu parecer, pero a mí me parece que las firmas ya a esta altura no sirven de nada, porque sí, la gente te firma y te acompaña, pero ¿qué pasa? Llegan a donde tienen que llegar, a la municipalidad, y es como que eso va al tarro de residuos y olvídate. Claro. Entonces, le digo yo, mira, yo te propondría, digo, que organicemos una reunión entre todo el pueblo, el que quiera concurrir, esa a puertas abiertas, para tratar el impuestazo este y ver qué se hace, porque ¿cuál es el tema? Todos decimos, no lo pagamos, no lo pagamos, los que estábamos al día y los que no, ¿viste? Entonces decidimos hacer esta reunión para ver qué medidas vamos a tomar, porque esto hay que hacerlo en un consenso, ¿viste? Bien pensado, bien organizado, porque tampoco podemos hacer una cosa que después no resulte en contra nuestro. Vamos a consultar también con algún letrado para saber si se puede hacer un recurso de amparo, porque imagínate que la gente que no lo pague y vaya a hacer un trámite a la municipalidad, es como que está cerrada todo, porque la municipalidad te encuentra un mes sin pagar y no te, si quieren habilitarle el carnet de conductor y salta una deuda, no te lo habilitan, y así un montón de cosas, ¿viste? Entonces, bueno, vamos a tratar entre todos, esperemos que la gente nos acompañe, creo que sí, porque tenemos buen aliciente de que va a ir mucha gente. Inclusive ayer se cruzó conmigo en una FM el señor Paniagua de Loma Negra y prometió que iba con toda, quería venir a la reunión también, porque ellos también están con el mismo problema. Y bueno, todo aquel que quiera venir a la reunión es para tratar exclusivamente este tema de, bueno, después saltarán otros temas, porque viste que cuando hay mucha gente siempre saltan temas que hay en la comunidad, que son muchos y de toda variedad. Mirta, ¿cómo ha sido su relación con los funcionarios políticos? Tanto, digo, desde el nivel del oficialismo, o sea, de los que están ocupando en este momento el municipio, como desde la oposición. ¿Han tenido respuestas? ¿Han podido plantear o directamente ni siquiera se gastan, por decirlo de alguna manera, en llegar a ellos? Nosotros con la oposición, es decir, con todos los concejales, cuando hay elecciones, nosotros hacemos, ellos piden de venir, viste, los escuchamos en los proyectos, inclusive tenemos firmados un compromiso que tienen ellos firmados con nosotros, que bueno, viste que si el oficialismo, que es el que tendría que en realidad venir y firmar el compromiso con el pueblo, ellos nunca lo hicieron, desde Don Elio hasta ahora jamás vinieron los concejales del oficialismo. Viste, no sé cuál es el tema, porque si vos estás en un lugar como que están ellos, que están votados por nosotros, mal o mejor o peor están votados por nosotros, viste, seamos partidarios o no seamos partidarios, alguien los votó para que estén ahí. Entonces yo creo que ellos nos deben a nosotros una respuesta, en este caso la del impuestazo, porque yo creo que, no sé, a mí por lo que me dijeron, y nosotros hoy los invitamos a los concejales, pero ¿qué pasó? Justo está la sesión esta especial que tienen, que no pueden venir, pero muchos se comprometieron que la semana que viene, de acuerdo a lo que nosotros tratemos hoy, van a venir a reunirse con nosotros y a ver las medidas que tomamos, porque esto no puede ser. Vos imaginate que 53 pesos de 17, en el caso mío hay muchísima gente lo mismo, 17 pesos estaba pagando yo, 12 del impuesto y 5 de asfalto. Cuando que nosotros, 5 pesos de asfalto, yo lo pago porque lo tengo hecho nuevo enfrente de mi casa, bueno, que es la calle Roca. Pero hay gente que no tiene asfalto, que no tiene ni cordón cuneta, y le vinieron los 5 pesos de asfalto. Vos, una obra, primero se hace y después se paga. Uh-huh. ¿A cuánto llega el aumento, Mirta? 17 pesos pagaban antes, ¿y ahora cuánto pagan? 53 pesos, 48 de impuesto y 5 pesos de asfalto. 53 pesos, y si te retrasás, son otros 5 pesos, creo, más de aumento, de deuda que te cobran, de impuestos, de interés. De los intereses, claro. Bien, Mirta, además de algún otro tema, usted dijo que siempre puede llegar a saltar. ¿El tema del asfalto puede estar presente? Porque ahí dice que hay lugares de la ciudad que no lo tienen, que es cierto. El hospital... ¿Vos hace mucho que no venís a Sierras Vallas? Y a Sierras Vallas estuve para la fiesta del choripán, estuve. Ah, pero vos que fuiste a la bicisenda. Claro, anduve por esa zona, no me fui para el lado de Pueblo Nuevo, no anduve por el resto de los lugares. No, yo me gustaría que vos vinieras, recorrieras y veras lo que es. Yo tengo la calle acá, está la Roca, está la Ceballo, que es la que va por el Banco Provincia, no sabés lo que es esa calle. Ya directamente, ayer estaba hablando con una vecina que vive ahí, me dijo, dice, yo ya dije, en cualquier momento cruzo tambores y no dejo pasar a nadie, porque no se puede pasar por la calle. Y ahora el otro día cuando llovió tan fuerte, ¿sabés cómo quedó la calle barrida? Y todo el pedregullo que va saliendo de ese asfalto roto va a parar a las esquinas de las casas. Si vos ves las mujeres pobres a la mañana con las palas anchas esas, sacando mugre de frente, no, es vergonzoso cómo está el pueblo. Mirta, ¿cómo está el tema de los camiones que generó polémica hace un tiempo? Y bueno, no, los camiones, bueno, polémica ya no sigue más porque el tema es que los camiones hay que entenderlos también a los choferes y a los dueños de los camiones, que el problema está con que no está la terminal de camiones. Entonces vos, tu equipo, que vale un montón de dinero y eso no lo podés dejar en cualquier lugar sin tener un respaldo que te lo cuide o que tengas una garantía de que el camión vos vas a ir a la mañana y lo vas a encontrar entero. Claro. Porque pasa a veces frente a las casas que te roban una cubierta, que te roban el gasoil, que te roban un montón de cosas. Entonces, viste, el camión no lo podés dejar en un lugar que... La fábrica donó el espacio para hacer la terminal, pero bueno, eso depende de la municipalidad. Esperemos que este año, que es año electoral, tengamos aunque sea una mínima obra. El año pasado no nos invirtieron un centavo en el pueblo. Bien. Así como lo escuchás, y nosotros vemos, yo a mí no, ayer me dijo el señor Paniagua, dice, señora, dice, usted está diciendo que a nosotros nos hicieron cloaca, nos regalaron cloaca y nos regalaron asfalto, dice, pero ese dinero vino de la nación, no es del impuesto que se paga acá, no interesa de dónde sea, pero si viene un dinero de la nación, repartímoslo equitativamente, no que va todo a un lugar y o como está yendo todo a Olavarría. Yo lo felicito que haga todo lo que hace en Olavarría, pero nosotros somos los que estamos dando el dinero para hacer todo eso. Una mínima parte nos corresponde, me parece, ¿no? Bien, Mirta, cerramos la entrevista con, me parece que esa última frase es reveladora, ¿no? Me gustó mucho. Cerramos y prometemos mañana por la mañana o en algún momento volver a comunicarnos para conocer los resultados de esta reunión. Le envío un gran abrazo. Bueno, gracias Martín, y sí, mañana si vos querés llamá, que o no sé si ustedes esta noche quieren venir a hacer alguna nota a la reunión, están invitados. Bueno, que nosotros bueno. Invitamos, inclusive los pueblos vecinos que quieran venir, están todos invitados, Hinojo, Sierra Chica, el que tenga el problema que tenemos nosotros con el impuesto, que venga, porque me parece que entre todos podemos sacar algo positivo. Mirta, hasta luego, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.